Y para hablar de cómo suena, de la presentación y de quiénes van a ser les teloneres, es que estamos hoy en contacto con Leandro Roldán, el bajista de Indio Brujo. Buenas tardes, Lean. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, che, gracias por darnos un rato para charlar y, nada, no sé si sos de dormir la siesta, no sabemos si los bajistas tienen permitidos ese momento, ese alicaído momento del día, pegarse una dormida o no. ¿Cómo es? ¿Se aprovecha para ir a la sala de ensayo? ¿Qué es la siesta del bajista de Indio Brujo, Leán? No, antes que nada, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir el evento y nada, agradecido siempre con los medios que nos replican lo que hacemos. Muy bien. Después, en referencia a la siesta, no, yo particularmente no trabajo a la siesta, aprovecho para trabajar porque la hora de ensayo siempre es desde las 6, 7 de la tarde en adelante. Tarde-noche, digamos. Muy claro. Bien. O sea que las horas de la siesta son parte de la jornada laboral. Es como nos gusta a nosotros, Leandro, que creemos que la siesta es el nombre de estas horas, pero no necesariamente hay que destinarlas a dormir. Y en cierta manera, ¿qué pasó con Indio Brujo? ¿Estaba durmiendo Indio Brujo? ¿Está postergada la presentación de este nuevo álbum? ¿O vienen como corresponde, marcando el paso? Estuvo la pandemia, Leandro, y la verdad es que lo sentimos en todos los consumos culturales que tenemos y lo sintieron también las bandas, los grupos de teatro, ¿quién no? Sí, totalmente. A nosotros, igual que a todos, nos afectó, nos agarró, pero bueno, ahora ya pasó bastante tiempo, lo aprovechamos para componer y por suerte pudimos tocar bastante en streaming, capaz que como 4 o 5 veces. Así que nos mantuvimos activos igualmente, por más que estaba todo parado. Claro. Che, ¿y qué? ¿El apetito por un disco nuevo de cuándo viene? No, nosotros ya... La realidad es que el disco lo estamos trabajando hace bastante tiempo y lo tenemos casi cocinado ya hace unos cuantos meses. Lo que pasó fue que estábamos programando una gira por Buenos Aires, Córdoba y un par de ciudades donde tenemos bandas amigas y algunos productores amigos, y eso dilató todo un poco, digamos. Y bueno, ahora como que ya estaba listo el disco, logramos mandar a masterizar, que lo hicimos en Buenos Aires, en el estudio donde lo hacemos habitualmente, y bueno, decidimos que esta por ahí era una buena época para ya largarlo y mostrarlo y ya pasar a otra cosa. Muy bien, así que se van a poner... con todo en este Festival del Viento que se va a llamar la jornada del viernes desde las 11 de la noche en el Jockey. Leandro, ¿por qué el Festival del Viento? ¿Vos tenés idea? Y además, ¿por qué hay gente invitada como la Escuela de Tambores? Le mandamos un saludo y qué sé yo, pero también se les han colado ahí unos atorrantes. Están los I Love Diana con ustedes esa noche. ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero que nada agradecer también a los chicos que se sumaron a la movida, bandas que nos encantan, obviamente. Un poco la idea del Festival del Viento es, como siempre, desde que iniciamos a organizar fechas y a tocar con otros músicos, es tratar de ampliar el espectro, digamos, y no quedarnos solo por ahí en la música que hacemos nosotros o en el estilo que podemos llegar a hacer nosotros, sino participar a otros músicos que tocan cosas geniales también, y me parece que el festival es más interesante así también, para el público. Claro, claro. Che, y bueno, con la Escuela de Tambores y con I Love Diana, ¿hay algo recorrido? ¿Es la primera vez? En este formato es la primera vez para los tres, ¿no? Sí, juntos es la primera vez, creo que en todos los casos. Con ninguno de los dos hemos compartido claro. Escenario todavía. Muy bien. Mirá, bueno. Sí. No, bueno, te preguntaba porque por ahí ya había una experiencia previa de haber compartido escenario, pero definitivamente es una gran oportunidad la presentación de un cuarto álbum de Indio Brujo, digo bien, Leán. Sí, sería como el tercero. Pero en el medio hubo un single que sacamos junto con un video. Ahí está, la cuarta publicación. Inmediatamente anterior a esto, claro. La cuarta publicación de estudio sería. Muy bien. ¿Y el que lanzaron ahí al Diome es Van? ¿Es ese corte que conocimos o ese corte? No, ese es el corte de este disco. La presentación del dique de las Piedras Rojas. Exactamente. Sí. El anterior fue Pies Mamut, que lo sacamos con un videoclip que filmamos en Toay también. Eso fue lo anterior. Ay, mira, ese no lo tengo, no lo he consumido. Pies Mamut. Bueno, hay un video oficial en nuestro canal, si lo quieren ver. Muy bien. Está ahí subido ya. Sí, yo me lo estoy anotando porque lo que vamos a convidar a que vean es el recital primero, pero además el dique de las Piedras Rojas ya está presentado, podríamos decir, ¿no, Leandro? Sí, nosotros hicimos el lanzamiento del disco ya hace 2 o 3 semanas y después sacamos la fecha y después sacamos el video del tema Van, que también salió hace 4 o 5 días nada más. Muy bien, ahí está. Che, bueno, me imagino la emoción y también lo que provoca, insisto, después del tema de la pandemia, estar laburando de nuevo a la antigua, digamos, en un escenario, con todo lo humano que ello propone también, porque ahí vos sabés que está el cable, está el otro que está gritando, desaforado, el que se quiere subir arriba del bafle, y los que van a cabecear ahí, que quieren escuchar hasta la última partecita de la letra, porque la banda se ganó algún lugar en algún corazón también, Leán. ¿Cuánto te habías imaginado un poco el recorrido de Indio Brujo vos cuando arrancaron o cuando te sumaste? Arrancamos de cero, en realidad. Pero nada, está pasando lo que esperábamos todos que pase, me parece. Laburando mucho y por suerte teniendo respuesta de la gente, bueno, de los medios. Por suerte cada vez que hacemos algo la gente se prende y nos acompaña, digamos, en el camino que estamos haciendo. Súper contentos, obviamente, y felices ahora de llevar a cabo el festival también. Claro, claro. Che, bueno, entonces, Festival del Viento, el viernes a las 11 de la noche, en el lugar más tradicional del rock santarroseño. No sé a qué altura tenés las expectativas, pero nos imaginamos un encuentro con muchas caras familiares, la escena rockera o indie, si se quiere, también de Santa Rosa, es bastante amplia ahora, ha pasado el tiempo, ¿y qué crees que va a ocurrir sí o sí el viernes, Leandro? Definitivamente va a ser una fiesta. Me parece que tanto los chicos de la Escuela de Tambores como los I Love Diana ya nos tienen acostumbrados a eso cada vez que tocan. Y también nuestros recitales han sido muy lindos los últimos también, o sea que esperamos como mínimo que pase lo mismo que la última vez que tocamos, y más teniendo en cuenta los invitados que hay, que son de lujo, obviamente. Che, ¿y ustedes? ¿Cómo se siente Indio Brujo? Digo, ¿qué tan en estado, qué tan atlética se siente la banda con su recorrido al hombro? Digo, porque además hasta han tenido su momento con la banda sinfónica, no sé. La verdad que nosotros estamos súper manijas con el festival y con todo lo que estamos haciendo. Tenemos muchas, muchas ganas de tocar en vivo. Lo de la sinfónica fue una inyección de música y una experiencia inolvidable. La verdad que estuvo buenísimo a nivel sonoro, a nivel las personas que conocimos, la llegada que tuvimos a un público nuevo, que eso me parece totalmente rescatable, porque pasa mucho que hay gente que no te conoce porque no escuchan la música que haces o por lo que fuera, y en esta mezcla de estilos te encontrás con gente que le gusta lo que haces, pero no te había escuchado, básicamente. Claro. Así que con eso, felices. También vamos a tener novedades un poquito más adelante respecto a esto de la sinfónica, que vamos probablemente a sacar material de estudio de eso. Muy bien, bueno, mirá, yo no quería buscar una primicia, pero surge. Ahí tenés, mirá. Ahí está. Definitivamente nuestro combustible, Leán, las primicias, sí, sí, aunque salgamos en este horario tan particular. Che, bueno, nada, deseamos que verdaderamente sea una jornada bien, bien polenta la de este viernes a la noche, y además con esos animales con los que se van a juntar, me parece que el escenario va a necesitar un ajuste seguro después de este Festival del Viento. No sé si nos quedó algo sin mencionar, Leandro, si querés decir cómo conseguimos las entradas o algo así, pero desde ya te estamos muy agradecidos, ¿eh? Dale, bueno, no, en nombre de la banda, muy agradecidos nosotros por la difusión, como te decía antes. Déjame decirte, bueno, el festival es el viernes a las 23. Estamos pidiendo a toda la gente la mayor puntualidad posible. Sabemos que todos los recis tienen retraso. Vamos a tratar de llevarlo al mínimo posible para que no se termine tan tarde, ¿viste? Y las entradas las pueden conseguir en Soluciones Informáticas, que queda Roque y Peñas 1365, en Locura Fans, que queda 9 de julio 225, en la charlería vía... Lo de la Vico. En lo de la Vico, exactamente. En Barber Shop, que queda en Quintana, esquina Cervantes. Y bueno, a todas las bandas por mensaje directo le pueden pedir entradas también. Muy bien, buenísimo, Leandro. Que sea un exitazo este viernes y ojalá que estemos todos ahí a la altura de la circunstancia a rockearla. Gracias, Leandro. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos el viernes. Dale, ahí va Leandro Roldán.